Una mañana jodida, pero acá estamos todos contentos. Ni le cuento. Una alegría con levantarse a las 7 de la mañana, que no se imagina. Pum para arriba, pum, pum, pum para arriba. Pum, pum, pum, pum para arriba. Y sí, no, la fiesta que estaba armándose acá era interesante. Claro que sí, ¿sí? Cumbia colombiana. Para mostrar esa linda figura que tiene la muchacha. Tenía unas cuantas copas encima. Demasiada caipirosca, me parece. Usted tomó demasiado, Sí, unas botellas tiradas al costado. Nos hace ir a la cama. Mejilla a mejilla. Claro. Chic tu chic. Yo le diría hombro a hombro. 5 minutos de cucharita, ¿podés? Ya está pidiendo demasiado. Tiene que sacar acá el número con la señorita Vanina. Ahí necesita la mano de otro. Pero no tiene que ser la persona que también se va a meter ahí en, no, en la cama. No, no, tiene que ser un externo. Y sí, no, la fiesta que estaba armándose acá era interesante. Bien, si quieren ya, podemos... bailar y de paso vio que esa empresa que la gente va desnuda al trabajo el viernes justo. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así entramos en confianza, nosotros que no nos tenemos mucha confianza. Espera que me voy sacando la camiseta. La camiseta esta tiene todos agujeros. Está el sencillo y las medias también están agujereadas. No, Gergo, quédese ahí. Mi mamá siempre lo dice, llévate las medias que no tengan agujeros, la bombacha toda bien, porque si no te pasa un accidente y que, ¿me entendés? Estás así todo sucio. ¿Y dónde vamos dejando la ropa? Acá. Hacen toda una pilita todos juntos, así en un costadito. Sabes que me olvido, digo, que es radio. Rechazó postergar el pago de tasas por gripe A. El intendente aclaró que... ¿Hay una tasa por gripe A? Todo aquel que tiene gripe A tiene que pagar una tasa. Este virus contagia por cualquier humor. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Osana en el cielo, osana en las alturas. Osana en las alturas. La santería me cacho en 10. Para ponerle un nombre, ¿no? Osana en las alturas. Claro. Yo no quiero más trabajo, quiero mejor salario. ¿Eso se puede pedir a San Cayetano? No, eso pídaselo a su delegado sindical. Ángeles de Charlie. Sara Fawcett está también hecha allí un angelito, porque ahora, claro, está en el cielo. Pobre Sarita. El operador quiere agregar cosas que se puso a hacer en la boca, no sé. Estás grande, Vanina, ya se queja como las señoras mayores. Por favor, disimule un poco la edad. Feliz Día de la Madre, Guillermo Lanza. Todos los días, Feliz Día de la Madre. Feliz Día de la Madre, Guillermo Lanza. No, yo la verdad que no sé nada, la verdad que pueden haber sido empresarios, que no. Tenía reacciones femeninas y masculinas. Me acuerdo de la película de Mazinger con la novia. ¿Se acuerda, Hermafrodita? Sí, me acuerdo. No, no era Hermafrodita, era Afrodita. Es un tema de una banda o de un colectivo, podríamos llamar, que se llama BPA. Sí, yo he visto que pasaba un montón de gente que toca bocina y seguía. ¿Cómo hacía la gente? BP. Claro. Y si pasa un tren hace... BP. Sí, así como bien usted dice. Nuestra productora está llamando gente y no sabe ella con quién habla. Llama a cualquiera. Es útil dormir. Juani prendió las computadoras también y no se sabe si es un zombie que camina ahí en el medio, está como loco. Es un pobre animalito. Todo el mes con la misma ropa. Sí, yo no distingo a mis sobrinos que son mellizos. No, Juani, usted no es confiable. Micro pobre. Es un micro pobre. Claro. Si yo me... no se entiende un poco tampoco la posición de la oposición. La posición de la oposición. Posición de la oposición. 5 minutos de cucharita, ¿podés? Sí, contagia el mate. Indudablemente contagia. Pero contagia la vida. Sí, la información de último momento sería que todos nos vamos a morir. Sí, San la Muerte San está la muerte, es como buenísimo. Muy popular. Es San como el... Todos nos vamos a morir en algún momento. Mire, yo como vegetales. Se sí. sabe que vivimos escupidos. No, este chico directamente escupa. Tirándole la lengua a Vanina. Julia, no aconseja. No. Pero esto de hacer encuentros a mitad de semana, vio, esto tiene que reverse, Florencia. No, no sé si se puede. Inhale lo bueno y exhale lo malo, sí. Florencia. Eso. La recomendación que le hacemos desde acá. Eso. A ver, practiquemos. Inhale. Inhale lo bueno. Exhale lo malo. Gracias, Florencia. Inhale lo bueno. Hasta luego. Exhale lo malo. Chao.